Está sintonizando 89.3 Radio Comunitaria Cuyún, con estudios en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuela los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando al costado del bienestar. Muy buenas noches, estamos en La Chispa que Encienda la Voz del Pueblo. Quien les habla, Enrique, y hoy acompañado por el amigo Julio. Buenas noches. Bueno, es un gusto, vos sabés que a mí esto me apasiona. Bueno, Rosita, nuestra conductora femenina, está enferma, no puede participar esta noche. Le deja un saludito a todos los que nos siguen. Y bueno, como ella es la que tiene la lista de las radio amigas, yo puedo mencionar algunas nomás. Un saludo a los compañeros de La Chispa de Radio. De radio, bueno, no me acuerdo el número, pero es de Neuquén. Son los compañeros que de alguna manera nos incitaron en su momento a que nos animáramos a hacer radio. Y bueno, y acá estamos. Le damos un saludo a los compañeros y amigos de La Voz del Obrero, a Gustavo Galeano y a sus compañeros. No me acuerdo en qué dial y en qué... en qué emisora salen. Bueno, también mandamos un gran saludo a nuestros compañeros y amigos de Semilla de Revolución. Bueno, a Mónica Naya, a Gabriel Leiró y a Martínez. Oscar Martínez, no, tampoco es Oscar Martínez, es Martínez. Oscar Martínez, el actor. Bueno, saludos a los que me acuerdo, más principalmente es a ellos. Y bueno, siempre decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, y como me he sacado los anteojos, no veo cuál es el teléfono, así que los que conozcan y quieran llamarnos pueden hacerlo. Bueno. Una presentación muy poco profesional, por eso insistimos en que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Y bueno, una semana bastante movidita, como todas, ¿no? Últimamente en este país, para nuestro pueblo, para nosotros los trabajadores, no hay día que no tengamos que lamentar algo, ¿no? Bueno, acá vamos a ver más tardecito, vamos a ir charlamos. Bueno, ayer fueron duramente reprimidos en La Plata los trabajadores, sí, de Astilleros Río Santiago. Sí. También se reprimió burdamente y de una forma, digamos, hasta discriminatoria a mujeres y compañeras que hacían un intento de corte en las rutas de Córdoba para que no avanzaran las topadoras con un proyecto de limpieza de terrenos para justamente ampliar el cultivo de la soja y ese tipo de cosas. Y bueno, también se nos llegaron algunos videitos por las redes sociales donde se ve como hombres, algunos hombres, atacaban y golpeaban a mujeres que se resistían a desalojar un camino interno, no una ruta. Bueno, sí, acá pasa más o menos lo mismo al revés. Como para ponerle un poquito de humor a esto, nos falta una mujer, nos faltan teléfonos, nos faltan un montón de cosas. Entonces, queda claro de que las mujeres son más inteligentes y ordenadas. Claro, falta el orden. Claro, así que saludo a la compañera que está enferma, que se recupere pronto. Y y en cuanto a la situación del astillero, con mucha crueldad, como siempre, y morbosidad, de algunos periodistas sacan la fotografía de cómo un patrullero atropella a un trabajador que lo levanta por el aire, lo cual yo no tengo noticias si falleció o no, pero se ve cómo lo levanta por el aire y es realmente un espanto. Todos dicen, se le cruzó el patrullero. No, el patrullero se lo cruzó a él. Claro. Y se lo llevó puesto, diríamos bien, sí, sí, popularmente. Sí. Claro. Y es horroroso. Hoy estaban en los trabajos mostrando cómo había sido más que nada este hecho, ¿no? Y bueno, tenemos a la señora dictadora, porque no es una gobernadora, está dentro de una dictadura. Sí. Y dictadura del capital. Y sí, porque lo que pasa, como que se llama, cuando se pierde el Estado de Derecho en estos sistemas sociales, vos perdés todas las posibilidades de defenderte. Por ejemplo, el caso más burdo y estúpido. Ya está la sentencia, cuando se va a dar sentencia ya está armado, o sea, ya está hecho, ya está decidido cuánto tiempo se le va a dar, y quizás puedan haber unos cambios de último momento porque presentaron nuevas pruebas, qué sé yo, pero cuando ya estás para sentencia, estás para sentencia, y no dejan entrar a los abogados, por ejemplo, de UDU. Más allá, o sea, de todo lo que sea. O sea, yo lo que quiero es que ustedes se imaginen en un barrio como este, para los que escuchan, que ustedes no tienen derecho. Si no lo tiene este tipo, que supuestamente robó, y digo supuestamente porque, para colmo, o sea, le dan una sentencia y es otra, y no por que supuestamente robó. ¿Qué? Y entonces no se entiende, nada se está entendiendo con esto que está sucediendo con el manejo de las leyes. Yo, haciendo un recordatorio, porque compañero Enrique quiere hacer un recordatorio sobre los caídos en Trelew o la cárcel de Rawson, no tuvieron Estado de Derecho, porque estaba la dictadura Onganía. Entonces, no tuvieron posibilidad nunca a verdaderos juicios, dentro de lo que este sistema se llama democrático. Acá aparece un juez como el juez que maneja todo el poder, que lo pone Corach, sí, en el gobierno de Menem con la servilleta. Y bueno, son esta gente que entran por la ventana. Hoy escuché una por televisión donde hablaban de este juez, y decían, no es un juez, es un cuadro político. Bueno, pero que todo esto son cuadros políticos, no solamente los jueces, los ministros, claro, ¿no? O sea, son cuadros de la burguesía, por algo están donde están. Exacto, Enrique, fíjate vos, de que si no sucedieran estas cosas, la gente no lo tiene en cuenta. Bonadío es el juez. Bonadío, el juez Bonadío. Que no es fácil de acordarse, porque uno a veces de las cosas feas no quiere acordarse. Claro, sí. Y bueno, este hombre ha sido terrible, o sea, toda la mafia de las empresas en la Argentina que han hecho el gran lavado de dinero, sí, que estamos hablando de miles y miles y miles de millones de dólares, no estamos hablando, y que se han manejado desde la dictadura hasta ahora como la patria contratista, que dicen que desapareció. Bueno, señores oyentes, nos están mintiendo. Sí, nunca se fueron eso, ¿eh? No, porque Techín, y justamente sí, alcancé a escuchar, pero así alcancé a escuchar antes de salir para la radio, porque ya se me hacía muy tarde, pongo este canal de televisión que estaban pasando C5N, pues yo ya me estaba viniendo, había apagado la televisión, se me ocurrió prenderlo y estaba la senadora Cristina Fernández de Kirchner, para identificarla mejor, y dijo algo muy claro. Yo puedo ser juzgada, yo puedo, está bien, dice, pero usted, señora presidenta del Senado, le encontraron las bolsas llenas de dólares y lo blanqueó y tal, y fulano blanqueó, dice, es más, dice, estaba leyendo unos papeles para el trabajo de la discusión de hoy, dice, y leo Pez Carmona, que quebraba en el 2012-2013 y se lo apoyó para que no echara gente. Resulta que tenía toda la plata afuera. Nuestro querido empresario Pez Carmona. ¿Quién? Se lo decía Cristina. Sí, ah, sí. Le había encontrado justo. Sí. Entonces, veamos esto. O sea, la realidad es ni hablar de uno ni de otro, sino que la realidad es cómo nos están robando al pueblo. Sí, porque justamente todo esto que empezó con los cuadernos, que supuestamente estaba apuntado a apuntar a los ex funcionarios del gobierno anterior, terminó desvelando toda la corrupción que hay en el ambiente de contratistas del Estado, digamos, del Estado Nacional, de los Estados Provinciales. Y yo también alcancé a escuchar algo de Cristina que decía, ¿acaso alguna vez desapareció? O sea, incluso admitiendo que en su gobierno esto existía, o sea que de alguna manera estaba admitiendo algunas cosas. Bueno, pero ahora, yo lo que voy, ¿no? Todo esto es el resultado, bueno, de un sistema que impone y que justamente cuando entra en crisis es cuando se empiezan a desnudar se empiezan a sacar estos trapitos al sol, ¿no? Cuando no hay un proyecto hegemónico de parte de ellos, que la única hegemonía es el que tienen el poder y el control del Estado, pero políticamente no tienen una hegemonía para disciplinar a toda la clase burguesa, porque incluso esto nos está mostrando los conflictos que existen entre ellos, ¿no? Entre un sector que, bueno, que quiere desplazar a otro, y por algo estos señores que hoy son gobierno tienen todos sus grandes ahorros fuera del país, en los paraísos fiscales estos, ¿no? Y para ellos es normal y es natural. Entonces, ¿por qué sacan el dinero del país? ¿No? Primero que no confían en su propio país, segundo, que esas empresas offshore, como se las denomina, se hacen justamente para derivar dinero que no pueden declarar en el país. Es toda la economía en negro que va a parar ahí, ¿no? Con esas empresas fantasma que existen en el exterior. Bueno, pero fíjate vos, todo esto, por supuesto que lo compartimos, no hay nada que discutir, pero me gustaría agregar algo. Sí. Por ejemplo, con todas estas empresas offshore, por ahí no nos enteramos, pero son aquellos que le prestaron plata a la Argentina a través de esas empresas, claro, en el gobierno, por ejemplo, de Menem. Sacaban la plata por un lado, ponían la plata por otro, Y estos eran los negociados, cómo se iban armando. Y les parece normal, porque ellos consideran que un país es una empresa. Claro. Y no es una empresa, es un país. Un país donde está usted, señor, señora, joven, niño, toda la clase trabajadora en general. Y nos empiezan a atacar dejándonos sin empleo porque somos un costo. Claro. Pero ese una carga. Somos la carga. Bueno, esto pasaba en el medioevo. Disculpa que traiga esto así histórico, ¿no? Sí. Entonces, en el medioevo, ¿qué hacían? Los feudales ponían a todos los artesanos, el que arreglaba zapatos, el herrero, todo el comerciante del pueblo, ahí al lado del castillo, para sostener a las hordas de los trabajadores, que eran trabajadores rurales en esa época. Los siervos. Sí. ¿No? Y en donde iban a reclamar su parte para tener alimento y qué sé yo, y entonces, ¿quiénes reprimían? Todos esos artesanos. O sea, la clase media de hoy. Bueno, esa era la burguesía incipiente que empezó a surgir. Bueno, bastante bueno el tema. Pero bueno, estamos en un bloque de presentación. Hago un pequeño resumen. El programa vamos a tratar de... Bueno, vamos a hablar sobre la masacre de Trelew del año 1972, que hoy se cumplen ya 46 años. Vamos a tratar de hablar con la hija de una de esas revolucionarias que fue asesinada en ese lugar. Y también vamos a tratar de comunicarnos con gente del astillero Río Santiago, que fue brutalmente reprimida ayer, y con compañeros del norte del país que están organizados para enfrentar lo que ellos consideran un atropello a la democracia con la instalación de la base militar monitoreada por el ejército estadounidense en el norte, en límites con Bolivia. Bueno, ese más o menos es el resumen del programa, a grosso modo, y mientras vamos a seguir charlando con Julio de todas estas cositas. Así que ahora vamos a un corte y después seguimos con más chispas. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar, negro, haceme cantar, negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quieres coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa'l Licho Cruz. ¿Dónde está? está la alegría para hacerte reír. No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar, déjame bailar, déjame bailar. Celador de sueños, haceme cantar, déjame cantar, déjame cantar. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, hacerme bailar, negro, hacerme bailar. Celador de sueños, hacerme cantar, negro, hacerme cantar, negro, hacerme cantar. Celador de sueños. Bueno, volvemos con la chispa que encienda la voz del pueblo y ahora estamos en comunicación con el compañero Armando García de Astilleros Río Santiago. Armando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hernán igual. Ah, Hernán, bueno, ya te cambié el nombre. Bueno, no está nuestra conductora principal, que es Rosy, que está enferma. Acá estamos con otro compañero, Julio, y trabajador estatal también acá de la provincia. Y bueno, Hernán, no sé si alcanzaste a escuchar, estábamos escuchando la marcha de la bronca, porque así es lo que sentimos desde ayer, y bueno, desde hace rato, ¿no? Pero ayer se exacerbó con la tremenda represión que sufrieron ustedes. Contanos un poco el tema. Sí, bueno, la verdad es que sí expresa la canción, digamos, la situación que se está viviendo. Ayer nos movilizamos nosotros en el marco de una reunión paritaria que horas antes incluso la habían postergado. Nosotros entendíamos que era una nueva provocación por parte de la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque nos dan una audiencia y después la levantan, una audiencia que ya llevaba 2 semanas esperándola. Bueno, nos movilizamos, hicimos un corte en la autopista Buenos Aires-La Plata y de ahí marchamos caminando hacia la gobernación, que casi sin mediar palabra, digamos, cuando llegamos a la gobernación empezaron a tirarnos chorros de agua y bueno, y eso decantó rápidamente en la represión brutal, digamos, que tenía preparado el gobierno de la provincia de Buenos Aires hacia nosotros. Ahí se vio, nadie puede ocultar lo desmedido del operativo, más de 1.500 efectivos de la provincia de Buenos Aires, de infantería, con para recibir casi a los trabajadores que veníamos con nuestras familias, que veníamos con los chicos de la escuela TARS, la escuela que funciona en el astillero de Río Santiago, las compañeras. Entonces vimos que bueno, que era una nueva provocación del gobierno para ocultar el problema de fondo, de que no tienen un plan de reactivación del astillero, ¿no? Claro, eso lo estuvimos charlando, te acordás, hace 15 días. Y bueno, y avanzaron, digamos, había habido amenaza de despido, de cesantías masivas, eso se avanzó con eso o está ahí expectante la situación. Con el tema de los despidos no avanzó todavía la empresa, pero sí en un montón de conquistas que hemos conseguido durante muchos años los trabajadores del astillero. Ahora nos quieren recortar un premio de las vacaciones que ya cobramos en el 2018, que estaban presupuestadas, todo, que es una conquista que lleva más de 25 años en el astillero y que hoy representaría una quita muy importante en nuestro salario, con descuentos que van desde los 7.000, 8.000 pesos desde ahora hasta diciembre. Entonces que eso sumado, digamos, a los ataques de tocarnos el convenio, claro, de sacar el premio a la productividad que teníamos, de cortar las dispensaciones, que también era otra conquista, que el compañero que tenía más de 30 años en la fábrica y ya había cumplido y empezaba el trámite de su jubilación, ese compañero se podía dispensar. Y todos esos compañeros que se mantuvieron en el astillero abierto durante los 90 tuvieron que volver a laburar. Claro. Entonces hay una serie de provocaciones, de ataques permanentes obviamente hacen a que no tengan ningún plan de reactivación o alguna propuesta por parte de los funcionarios para darle curso al astillero y a las obras que tenemos en curso para poder entregarla a tiempo. Claro, o sea que todo se basa en los recortes, ¿no? En el ajuste y justamente a los trabajadores. Sí, todo es ajuste, obviamente que al gobierno ya no le va a alcanzar los compromisos que hizo con el Fondo Monetario, porque se fugan 17.000 millones de la Argentina. Entonces eso hace a que el gobierno tenga que renegociar la deuda, y renegociar la deuda implica volver a hacer un ajuste mucho más brutal del que ya viene haciendo el gobierno sobre el salario de la clase trabajadora, sobre los despidos y todo. Entonces desde el astillero también tenemos el compromiso no solamente de hoy estar dando la pelea por nuestra fuente de trabajo, sino tratando de ser la punta de lanza que le ponga un freno, digamos, a la política de austeridad que tiene el gobierno, que viene de la mano del FMI y todos los sectores especulativos que hoy se la están llevando en pala y que no producen nada en la Argentina, ¿no? Claro. Y sí, o sea, para ellos el gobierno, ¿no? Ahora te consulto y sobre la represión de ayer. Nosotros nos llegaron unas videos y fotos, un patrullero atropellando a un compañero. Después nos llegaban mensajes por el WhatsApp de que estaban utilizando balas de plomo. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, Hernán? Sí, un compañero fue atropellado por un patrullero, una provocación, entendimos nosotros, porque viene del lado a donde la movilización se estaba retirando en el medio de la represión. El compañero estaba de espalda y se lo llevaron puesto. Eso generó mucha bronca hacia los compañeros, pero no solamente eso, tuvimos compañeros detenidos. Entonces que fueron brutalmente golpeados en la comisaría. Un compañero le hicieron 12 puntos en la cabeza, hubo muchos heridos con bala de goma, con perdigones. Obviamente que la provincia utilizó toda la fuerza del aparato represivo para reprimir a los trabajadores, pero la verdad fue que eso, más allá de generar un amedrentamiento, hoy tuvimos pedimos una respuesta muy contundente al gobierno y bueno, hicimos una movilización gigantesca en la ciudad de La Plata junto a otros gremios, junto a los docentes universitarios que llevan más de 2 semanas de claro. paro y nadie lo quiere mostrar en ningún gremio, ningún medio, perdón. Sí. Y dimos una gran demostración de fuerza y de unidad, esa unidad que estamos construyendo los trabajadores de abajo, lo que los sindicatos no están haciendo hoy, ¿no? Claro, eso también es importante, ¿no? O sea, como ante las agresiones constantes que hay al pueblo y a la clase trabajadora, los que tendrían que decir, bueno, paremos la mano, andan en negociaciones, conversaciones, vaya a saber de qué, con el Fondo Monetario, ¿no? Viste la reunión que tuvo el triunvirato con los representantes del fondo ayer y antes de ayer, creo. Por eso te digo, seguramente, por eso el astillero consideramos que es la punta de lanza que puede desequilibrar la balanza tanto para un lado o para el otro. Nosotros entendemos que si derrotan al astillero estarían derrotando un gran hito de lucha de la clase claro. trabajadora y poder aplicar sus planes que tienen que ver con una nueva reforma previsional y aplicar la reforma laboral. Eso es lo claro. que el Fondo Monetario no tendría ni que pisar un lugar donde esté el FMI, que obviamente que ya lo vimos cómo actuó en Grecia y cómo actuó en distintos países. Nunca hubo algo favorable hacia la clase trabajadora donde claro. se metió el FMI. Sí, no, aparte aparte ya lo padecimos en los 90, largo. Totalmente. Bueno, Hernán, sobre la gente detenida, ¿fueron liberados o ahí siguen compañeros? Fueron liberados anoche a las 11 de la noche, muy golpeados por la policía que buscó un revanchismo adentro de los calabozos, golpeando brutalmente a nuestros compañeros, pero ahí estuvieron los compañeros del CEPROD y de algunos organismos de derechos humanos. La verdad que en un momento, digamos, muy particular, justo se estaba velando en el rectorado de La Plata los restos de Chicha, y en el mismo momento se escuchaban las detonaciones de cómo la infantería descargaba con furia sobre los trabajadores. Claro. Ni siquiera tienen esos escrúpulos para pensar en dónde estaban reprimiendo, ¿no? Exacto, ¿no? No, sí, bueno, aparte, bueno, mirá, no sé si vos o lo has visto, cuando empezó la represión, en TN mostraba un video que ni siquiera era del día, mostraba un tape de una refriega que hubo en el 2001, incluso tuvieron tan poco tino para desinformar que ni siquiera pudieron tapar con un flyer el año de que decía en el mismo tape y la hora, porque el tape decían que era las 13 no sé cuánto, no, perdón, las 17 y algo, y el lo estaban pasando las 13 horas. Bueno, ahí un poco vemos cómo empieza a jugar, ¿no? Lo que es la institucionalidad burguesa, los medios masivos de desinformación que llamamos nosotros, las empresas, estos gobiernos serviles del imperialismo y del gran capital contra los trabajadores. Ahora, es importante lo que nos decís, que hoy hubo una gran movilización en respuesta y repudio a lo de ayer. Uh-huh. Hoy hubo una gran movilización, obviamente que tengo acuerdo con todo lo que dijiste previamente, y hoy hubo una gran movilización repudiando la brutal represión. Yo pienso que desde el 2001 en adelante la represión no pasa sino más en la Argentina, tiene costos, claro. y Vidal va a pagar esos costos que deja la represión, y seguramente miles de trabajadores ya no ha llegado la solidaridad, y nosotros le vamos a dar continuidad, digamos, a esta pelea. El viernes estamos convocando a un plenario regional, el astillero, a donde convoca todos los gremios de la región. Ya es el cuarto plenario que hacemos, a donde participan más de 60 gremios. Y convocando también a la comunidad, a los sectores de trabajadores desocupados, a los distintos sindicatos, para dar un gran golpe la semana que viene de vuelta en las calles, que es el lugar a donde no nos van a sacar. Claro, muy bien, porque ahí donde nosotros como trabajadores defendemos nuestra legalidad, ¿no? Y bueno, la verdad que los felicitamos por esta lucha, Hernán, y bueno, desde acá, bueno, como siempre, nuestra solidaridad y la difusión, que es lo que nos hermana y nos acerca. Mucha suerte y bueno, y cuenten con este medio, aunque una vez por semana, bueno, los compañeros de la mañana pueden llegar a llamarlo seguido. Realmente, muchas gracias por la comunicación, por difundir, obviamente que también el gobierno tiene comprado a gran parte de los medios de comunicación, pero la verdad de los trabajadores, digamos, y lo que está sufriendo el pueblo trabajador, los ajustes, la represión, etcétera, hoy también, ya que está, digo, una cosa más, reprimieron a los trabajadores de Tandanor, sí, después de los despidos, pero se nota que la clase obrera se está poniendo de pie, y los vemos con la lucha de los docentes, que dan junto a los padres, a los alumnos, los estudiantes. Hoy hubo grandes manifestaciones en los estudiantes también. Esa puesta en movimiento va a poder tirar abajo, así que estos planes que tienen para nosotros. Claro, así que bueno, agradezco a ustedes que no son parte de esas corporaciones, que son los medios que realmente cuentan la verdad de lo que pasa por abajo, ¿no? Claro. Bueno, igual, Hernán, la verdad que un gusto y bueno, buena suerte. Dale, gracias. Bueno, gracias. De parte mía, que soy Julio, te agradezco que nos hayas atendido. Nos vemos. Cortamos. Bueno, estuvimos con Hernán García, militante y obrero de Astilleros Río Santiago, de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de La Plata, Ensenada La Plata. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. Hundido en horizonte, soy polvareda que al viento va. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Zamba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer, estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Bueno, volvemos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, en este bloque central, nosotros como trabajadores y militantes de la vida. Exacto. No podemos dejar pasar este día, con lo que representa históricamente para las luchas de nuestro pueblo. Hace 46 años se producía una masacre que no alcanzo a entender hoy todavía cómo se actuó con tal inhumanidad, con tal salvajismo sobre prisioneros que estaban indefensos, detenidos y en una cárcel, ¿no? Estamos hablando de lo que fue la masacre de Trelew, donde fueron asesinados 16 compañeros militantes del campo popular y revolucionario de la época, ¿no? Estamos hablando de hombres y mujeres de nuestro pueblo que, ante la imposibilidad de poder expresarse libremente, estábamos bajo la dictadura que se había iniciado en 1966 con Juan Carlos Onganía, y ya estaba quizás en sus postrimerías, porque ya había pasado, digamos, el cordobazo, el rosariazo, el viborazo, el rocazo, el mendozazo, y había caído la hegemonía del gobierno de Onganía, había pasado a Levington y ya estaba tomando Lanusse, la presidencia, que fue el coletazo final que dio el rosariazo, lo que se conoció como el viborazo. Y encima, había muchos compañeros detenidos, eran presos políticos, estaban en una cárcel de máxima seguridad en el penal de Rawson, penal naval de Rawson, un lugar totalmente aislado, con todas las inclemencias del clima de esa Exacto. zona, ¿no? Sí, no, es un clima muy duro y en esa época más duro, porque esa parte que tenían de aislamiento, o sea, se les ponía entre los presos comunes y los presos políticos la diferencia. Claro. Y en el lugar que estaban no tenían contactos con las otras personas que vivían detenidas ahí en la cárcel de Rawson, ni tenían los mismos derechos. O sea que estaban con su ropa y bueno, por supuesto pasaron por todo un periodo de torturas y de situaciones muy violentas, estos compañeros y bueno, sucedió lo que sucedió. Por supuesto, hubo al final una organización de los presos políticos para fugarse de la situación que estaban siendo víctimas también. Claro, y no podemos dejar de decir que esto fue un acto de venganza, ¿no? Porque recordemos que previamente a esta masacre, a estos asesinatos, hubo un plan de fuga de los presos políticos de en ese lugar. Se llegó a tomar totalmente el penal desde adentro y pudieron huir a una tanda de, en principio, de 6 compañeros que pueden subirse a un remis que los lleva hasta el aeropuerto, donde los esperaba un avión de línea que había sido previamente capturado o tomado por compañeros de estas organizaciones, que desviaron su ruta y los hicieron descender en el aeropuerto de la provincia. Ahí toman el avión estos 6 compañeros, más los 2 que estaban ya de arriba, serán 8, que logran levantar vuelo. El resto no alcanzó a llegar porque hubo una falla en ese plan. Y bueno, llegaron 16 compañeros, o en realidad fueron 19 compañeros que llegaron en otros autos remis, y bueno, no pudieron abordar el avión y fueron justamente los que tuvieron que tomar el aeropuerto. Pidieron a un juez para poder negociar la rendición, por así decirlo. Sí. Y bueno, y que fueran devueltos al penal, ¿no? Esto fue una semana antes, a los pocos días, un 22 de agosto de 1972, se produce este asesinato, ¿no? Que fue más que nada una venganza ante, digamos, el bochorno de las Fuerzas Armadas de que un penal de máxima, de super máxima seguridad había sido doblegado por la actitud militante y revolucionaria de los combatientes que estaban ahí presos. Exacto. Bueno, el avión desciende en Santiago de Chile y son bien recibidos y puestos en custodia por el gobierno de Allende. Claro. Quería aclarar eso porque por lo general no se cuenta. El gobierno de Allende, o sea, Allende tuvo demasiados problemas con algunos de sus compañeros hasta que se impuso de que no se los iba a devolver a la Argentina y que se les iba a poner un avión para sacarlos de Chile porque Argentina los reclamaba y los convenios no los podían obviar. Claro. Pero ellos iban en calidad de refugiado político y eso fue lo que hizo valer Allende. Y hay una frase que dijo Allende, y que pido permiso a la audiencia, porque dijo: qué mierda, nosotros también somos socialistas, así que los compañeros van a salir de Chile y no van a ser entregados. Bueno, y la verdad que eso fue un golpe tremendo políticamente y públicamente también para la dictadura, ¿no? O sea, porque esa fue, digamos, la gota que colmó el vaso para este lado, ¿no? Para el pueblo, para los trabajadores que también en ese momento se repudió masivamente este hecho. Bueno, y hoy, aprovechando la fecha y este homenaje que le estamos haciendo a todos estos compañeros que fueron brutalmente asesinados en su calidad de cautivos, ¿no?, de presos políticos en el momento, tenemos la oportunidad de poder charlar con Marcela Santucho, hija de una de las compañeras que fue asesinada en ese hecho, ¿no? Estamos hablando de Ana María Villarreal. Marcela, buenas noches, ¿nos escuchas? Sí, hola, buenas noches, Enrique. Bueno, un gusto escucharte y tenerte en comunicación. Estamos con Julio, el compañero que hoy comparte conmigo la conducción del programa. Te manda un saludo Rosita, que es la locutora, digamos la conductora, no locutora, la conductora de femenina del programa, que hoy no puede estar porque está con problemas de salud. Y bueno, Marcela, estábamos hablando de cómo se dieron un poco los hechos. Esto nosotros planteamos que estos asesinatos respondieron más a una venganza ante el hecho de que unos días antes se habían logrado fugar los principales responsables o referentes de las agrupaciones revolucionarias del momento. Y bueno, y vos, como hija de una víctima de esta situación, ¿cómo viviste, cómo has vivido todo esto, todo este tiempo? Y bueno, ¿y qué te queda de esta historia, Marcela? Y bueno, fue el comenzar de todo, digamos, que de ahí empezó todo peor, de una parte peor para mi familia, digamos, en el sentido que la persecución, las mudanzas, saber después pasar la clandestinidad, pero digamos que hasta ese momento estaba todo más o menos, vivíamos una vida más o menos normal. Lo que sí que mis padres ya no podían ocuparse de nosotras y nos habían mandado a estudiar con mi abuela a la casa, vivíamos con mi abuela en ese momento, y porque bueno, ellos dos estaban presos. Claro. Y ya antes también nos habían mandado para que no tengamos, para que podamos estudiar la primaria con su familia, no, porque ellos viajaban, no estaban, y bueno, y ya los habíamos ido a visitar a la cárcel de Rawson un par de veces. Nos había llevado mi abuela porque era muy lejos. Claro. Y bueno, antes también los habíamos visitado en Buenos Aires, a mi madre, en el Buen Pastor. O sea que ya nosotros ya sabíamos bien lo que pasaba y ya nos habían explicado de mucho antes, de muy chicas nos habían explicado que ellos militaban por una sociedad mejor, más justa, donde no haya pobres. Y bueno, que había mucha pobreza en el norte, etcétera, que fue donde comenzaron a concientizarse mis papás, ¿no? Donde se conocieron en Tucumán y, claro, y donde comenzó toda la conciencia y su ideología. Revolucionaria. Eran revolucionarios. Ya. Exacto, sí, sí. Se ocupaban de un poco más de los demás que de sus propias vidas, de sus propias familiares, bueno, de su propio universo pequeño, y les importaba más lo que veían a su alrededor, la pobreza que veían, la miseria, la injusticia, sobre todo, ¿no? La desigualdad. Claro. Que era lo que les llevó a militar en el PRTR. Sí. Tu mamá era profesora de artes, una cosa así. Claro, ella estaba estudiando en Tucumán Bellas Artes y se recibió de profesora, y ahí fue donde conocí a mi padre, que estaba estudiando Contador Público Nacional, que también se recibió. Y después ellos viajan a, como yo cuento en mi primer libro, viajan a Cuba poco después que él termina, y bueno, conocen escuchan el discurso de Fidel Castro en la Plaza de la Revolución cuando se proclama socialista, y bueno, estaba muy muy contento mi padre de vivir todo esto, y bueno, después vuelve al país ya más convencido de que tiene, claro, que militar y de crear un partido revolucionario que logre el poder como en Cuba, ¿no? Claro, muy bien. Pero bueno, volviendo a la fuga, sí, fue algo muy duro, porque de una parte al principio era más o menos positivo, mismo si no se pudieron fugar tantos compañeros como se pensaban, pero era positivo en el sentido de que los dirigentes habían sido liberados y que mi padre pudo continuar sin que lo vuelvan a tomar preso 4 años más. Claro. Su militancia de dirigente. Sí, sí, sí. pero claro, fue todo, tuvo que pagar muy caro esto. Claro. Y por supuesto que nadie se lo esperaba, que iba a terminar tan mal con 16 fusilados. Y bueno, sí, después, a la semana, después cuando ellos habían llegado a Cuba, nosotros nos enteramos, como estábamos en Buenos Aires con mi abuela, en la casa de mi abuela, y nos enteramos. Y bueno, fue muy difícil, a pesar de que yo tenía solo 9 años, que uno en ese momento por ahí no tiene la dimensión de lo que es la muerte, claro, realmente, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que de ahí todo empezó a cada vez más fuerte todo, ¿no? Más rápido, más... todo comenzó, digamos, a partir de ese momento, fue como un cambio brusco. Y sí, porque ahí mostró el partido militar, por llamarlo de alguna manera, toda su crueldad y todo el proyecto, también alcanzó a mostrar ahí lo que eran capaces de hacer, ¿no? También había un auge de masas tan grande, tan importante, que bueno, que sí, defensivamente ellos actuaron de esa manera. Por eso fue tan importante esa fuga, porque las conducciones pudieron restablecerse en las organizaciones revolucionarias, y bueno, fue como vos decís, ¿no? Fueron 3-4 años vertiginosos donde era a todo o nada, por así llamarlo, ¿no? Sí, era diferente la movilización en esos momentos de la juventud de los 70. Había mucho auge, el TRTF era, había muchos simpatizantes como montoneros, pero digamos que la guerrilla era más o menos bien vista, claro, más bien bien vista en ese momento. Y sí, ahora desgraciadamente no es tan así, pero siguen los mismos problemas, ¿no? Las mismas injusticias, todo esto sin resolver, y bueno, esperemos que para nosotros lo más importante es el ejemplo que dejaron los 30.000 desaparecidos, todos los compañeros de RTERP y de otras organizaciones también, y para las nuevas generaciones, como que no lleguemos a un capitalismo desarrollado mundial, digamos, un orden mundial sin disidencia, ¿no? Con claro, una disidencia controlada, que es lo que están planeando llegar. Exacto. Mediante los medios, mediante muchas tácticas psicológicas, y bueno, ellos nos dejaron ese ejemplo de disidencia, de discutir el poder, de realmente decidir también por la gente, decide también, no solo el poder, y claro, y bueno, ese ejemplo es lo que quedó de todos ellos, y yo pienso que es muy muy importante que la juventud tiene esos referentes hoy en día en la Argentina, y yo pienso que por eso trato de difundirlos, porque pienso que es un mensaje muy importante el que ellos dan, con mucha moral, claro, y que hoy es algo que se pierde hoy en día, y bueno, estoy muy orgullosa de haber tenido estos padres que dieron sus vidas por en contra de la injusticia, por un mundo mejor para todos. Y bueno, sí, lo malo es que cada 22 de agosto, ya son 46 años, y siempre la recuerda mi madre, ese fatídico día de que cobardemente lo fusilan porque fue el día anterior, la NUCE no consiguió la extradición de los presos. Ajá. Del gobierno de Allende, y bueno, pensamos que es a partir de ahí que se tomó esa decisión de... Claro, estaban como rehenes y fueron directamente masacrados porque... Fue una venganza. Sí, fue por venganza. Fue por el bochorno político que se les propinó al poder fugarse de ese penal de máxima seguridad y haber obtenido la solidaridad de un presidente chileno, ¿no? O sea, yo creo que esa fue la actitud. Bueno, pero estos asesinos fueron juzgados. ¿Tenés algún elemento sobre ese juicio de los que sobrevivieron, por supuesto? Bueno, yo estuve en la condena allá en Trelew y bueno, fue bastante emotivo. Había muchos familiares que se alegraron bastante, bueno, de la condena a perpetua, pero por supuesto que después con esto de la domiciliaria no estábamos claro, tan de acuerdo, y bueno, tampoco se juzgó a Bravo, sí, que logró escapar a Estados Unidos y que no nunca más volvió, claro, tampoco se lo pudo extraditar, pero bueno, por lo menos se logró mucho después con mucho esfuerzo, porque como también fue en el 72, teníamos siempre el problema de que si no había sido durante la dictadura militar, claro, que si había sido en el gobierno de Cámpora, de Perón, etcétera, y como que esta masacre no la tenían muy en claro, no la querían tener muy en cuenta. Sí, sí. Y por eso el juicio en realidad tardó, siendo un hecho que se produjo 4 años antes de la dictadura militar, el juicio fue después, digamos, se claro, tomaron, y bueno, eso también nos molestaba bastante, ¿no? Todos esos hechos de que, sí, sí, sí, de que si fue en el 72 o en el 76, claro, que eso fue, claro, que eso fue también una diferenciación que se quiso hacer, ¿no? Sí. También con una especulación política de por medio, pero claro, porque también había que admitir también, si se quiere, de que el accionar represivo e ilegal del Estado también empezó antes del golpe del 76. Era admitir todo un periodo donde algunos iban a tener que hacer un mea culpa ahí, que no estaban dispuestos, ¿no? Bueno, esa es mi visión, Marcela. Bueno, Marcela, la verdad es que bueno, a mí me honra poder charlar con vos sobre esto. Es un gusto escucharte. Bueno, este programa La Chispa tiene toda una impronta muy de abajo, muy de pueblo, muy de abrir el micrófono a todas estas expresiones que tienen una visión de cambio social y una lucha por el poder y el cambio social revolucionario, y bueno, por eso también es un orgullo poder estar charlando con vos sobre estas cosas. Bueno, te agradezco. Sí, yo conocía tu programa y sé que tuviste muchos entrevistados del partido, muchos militantes, así que sí, te felicito por la difusión que hacen ahí en Mendoza, y bueno, un saludo para todos los oyentes y para todos ustedes, y bueno, les agradezco mucho también que se me haya podido hablar en un día como este a la radio. Bueno, muchas gracias, Marcela, espero que podamos seguir charlando en otros momentos. Bueno, cómo no, con mucho gusto, Enrique. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, estuvimos charlando con Marcela Santucha, antropóloga, hoy historiadora y escritora, hija de Mario Roberto Santucho y Ana María Villarreal, asesinada hace 46 años en lo que fue la masacre, lo que se conoce como la masacre de Trelew. Menos que tuvieron razón para cambiar de opinión, no hay que tenerla, puede ser intuición o capricho, pero para mí seguís sin existir. Una vez me pediste que trabaje y era de verdad una buena idea, pero cómo llegar a horario cada día,

los dos dedos en B. Bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. Pues bueno, volvimos con la chispa y la verdad que qué emotivo, ¿no? Este bloque. Primero porque justamente nosotros, yo creo que por la edad que tenemos nos marcó esta historia, ¿no? O sea, y nos marcó mucho. Y digamos que aparte también, bueno, yo escucho ese tema que pusimos, que se llama El 22, de Andrés Calamaro, que bueno, yo cada vez que lo escucho me llena de ínfulas, ¿no? Porque un poco él, y con ese ritmo de rock tan intenso, un poco expresa la bronca que teníamos mucho y que mucha gente tenía, y bueno, y cómo celebra que el gallego Ramón Fernández, creo que Fernández Palmeiro, hace justicia por su propia mano, ¿no? O sea, contra el que en ese momento era el comandante de naval del encargado, sí, de este penal, ¿no? Y bueno, como dice Marcela, algunos zafaron, porque algunos se fueron al exterior y no volvieron, y bueno, también con el tiempo que pasó, mucha gente no estaba. Pero se hizo justicia. Ahora, justamente, es la justicia de este sistema, ¿no? Al ser toda gente mayor, gente grande, realmente no están, solamente les ha quedado la condena moral, si se quiere, ¿no? Porque todos están en sus casas. Pero bueno, es parte de los procesos de los pueblos que estamos avanzando hacia algo distinto, ¿no? O sea, ella rescata de sus padres eso, eran revolucionarios, luchaban por el poder, y es lo que nosotros también nos queda, ¿no? Por eso decimos que en ellos están las huellas del futuro, porque la lucha continúa, ¿no? El legado de ellos fue la lucha por el poder y por el socialismo. Y bueno, y en esos términos que nosotros los recordamos, también aprovechamos e invitamos con la gente amiga del PRT de Mendoza a una conmemoración que se va a hacer este sábado en el Club del Rock, en la calle San Martín 2065, sobre este tema. Donde quedan invitados los que nos están escuchando, los que quieran participar, los que quieran ir a expresar. La idea es, fue un hecho unitario la fuga del penal, donde las organizaciones más importantes de la época coincidieron con la táctica y se dispusieron a tomar el penal y a fugar la mayor cantidad de compañeros posible. También fue unitaria la gran movilización que se hizo después cuando se velaron los cuerpos de los asesinados que retornaron, digamos, a la ciudad de Buenos Aires principalmente. Y también fue unitario el accionar de las organizaciones y del pueblo aquel 25 de mayo de 1973, sí, 25 de mayo de 1973, casi un año después de esta masacre, cuando se liberan a todos los presos políticos de la cárcel de Devoto y se obliga, digamos, a liberar a todos los combatientes que estaban detenidos. Sí, eso no se, o sea, la de Devoto fue muy grande porque los estaba abarrotada, ¿no? Por, digamos, la, pero se liberó en todo el país a todos los presos políticos. Esa fue la resolución. Claro, antes de la ley, eso obligó a tratar, sí, ese mismo día la ley de amnistía, claro, ¿no? Porque ese estaba en discusión quiénes salían y quiénes no. Fíjate, sí, vos, ya en esa época se hacía diferencia, ¿no?, entre unos y otros. Los que eran del palo eran los primeros que iban a salir, los otros íbamos a ver. Claro. Los otros. Sí, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Pero sucedió una cosa muy, muy insólita, por ejemplo, en Buenos Aires, con respecto a la cárcel de Devoto. De repente abrieron las puertas para, ¿cómo se llama?, sacar un auto, un camión del penal, y quedó abierto y se terminaron yendo todos porque ya era incontenible la situación. Claro. Así que directamente se firmó La amnistía para todos. Para todos. Pero, ¿no? Bueno, reitero entonces, el próximo sábado 25 de agosto, 17 horas, en el Club del Rock, en calle San Martín 2065, entre Beltrán y Alberdi, una conmemoración y recuerdo a estos revolucionarios que fueron brutalmente asesinados un 22 de agosto de 1972 en el penal de Rawson de Trelew. Bueno, y vamos preparando la última llamadita, que a lo mejor tiene, bueno, capaz que algo que ver tiene, ¿no? Porque, bueno, recién vos hablabas de, así en el espacio, sobre el papel del Estado de Derecho y, bueno, y cómo esos compañeros en ese penal no gozaban de ningún derecho. Ningún derecho, no. Y hoy casi que estamos en la misma situación, ¿no? Sí, yo en esto algunos me acusan, porque siempre hablo de que los grandes peleadores, digamos, porque ellos pertenecían también en esa mirada judicial a también al sistema, pero ellos plantean que es en un momento plantear algo de máxima, que es Luis Duhalde y Raúl Alfonsín, con otros abogados más que no fueron tan renombrados como ellos, para que hubiese Estado de Derecho. Por eso, cuando sube Alfonsín y se declara que en la Argentina ya hay y va a haber Estado de Derecho, quien está a su lado, sin ser radical, al lado de Alfonsín, con esas declaraciones, Luis Duhalde, que es del peronismo y, bueno, colaboró mucho incluso con otras situaciones que hubieron en el país de tortura y trabajó mucho por el tema de los, sí, derechos humanos. Uh-huh. Incluso trabajaron muchos años por los presos políticos. Claro, ellos fueron los fundadores, conjunto con Rodolfo Ortega Peña, de la Gremial de Abogados. Claro, que hoy, exacto, tiene una reedición con algunos compañeros que han sobrevivido aquellos años y, bueno, claro, con otros que se han agregado. Claro. Que justamente, claro, ellos también. Es cuestión. Bueno, nosotros de La Chispa venimos cuestionando hace rato esto, ¿no? Claro, nosotros, sí, decimos que hay muchos casos de terrorismo de Estado. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con amigos del norte y nos está fallando. Bueno, justamente un poco, si se quiere relacionar con lo que estamos hablando con esto, es ¿cómo se llama? La instalación en el norte de una base militar que está muy cerca de la frontera, justamente con esta excusa del nuevo rol que tienen que jugar las Fuerzas Armadas. Y, bueno, hubo gente que se organizó. Lástima que no vamos a poder tener su testimonio por ahora. Bueno, vamos a seguir insistiendo. Porque también terminó con lo que se ha conocido como la fuga de Macri de Tilcara, que, claro, no alcanzó a bajar a realizar el acto que tenía previsto, tampoco lo pudo hacer en La Puna, digamos, donde también está esta base militar, donde se iba a dar a publicidad y hacer público este decreto, o sea, que se iba a hacer en un acto público este decreto que ya está, ¿no? Donde saca a las Fuerzas Armadas y le da un rol de gendarme. De gendarme, sí, y bueno, y encima le esto... En realidad le quita el rol que tiene que tener, entonces es como que lo degrada, claro, pasa a ser policía. Sí, bueno, y así como lo degrada de función, así como hoy están en la frontera, mañana puede estar en el interior... atacando al enemigo interno, según ellos, ¿no? Que es el pueblo que se organiza y lucha por sus derechos y sus reivindicaciones. Y sí, porque, por ejemplo, qué sé yo, o sea, recordando a este joven desaparecido en Chubut. Sí. ¿Cómo se llama? En esa zona de Cordillerana, que está lleno de cuarteles, los usaban para reprimir en la zona. Claro. Y te voy a contar una anécdota que, si bien no es de Argentina, pero que funcionaba exactamente igual que Argentina, y Argentina funcionaba igual que ellos, o sea que... me cuenta un paisano chileno una vez, diciéndome qué terrible que era la situación que le había tocado vivir en Chiloé, lo cual él no conocía, y había salido a caminar para conocerlo y se había perdido en el bosque. Sí. Y aunque no lo creas, dice, para un jeep de carabineros, dice, y me hacen subir para llevarme hasta el pueblo, porque yo estaba perdido, había caminado al revés y me tuve que volver. Ajá. Y se me llegó a la otra punta de la isla, me tuve que volver, ya era de noche, dice, lloviznaba, y si de repente ven una sombra y prenden los faros del jeep, se bajan todos con sus armas, qué sé yo, y detrás de un árbol se asoma y dice, somos nosotros, gente del lugar, poquita cosa. Me quedó eso muy grabado. Claro. Y cuento esta anécdota porque así es como han tratado permanente y sistemáticamente también a los originarios argentinos. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y si sos argentino no tenés derecho a reclamo. Entonces, si no sos argentino, y los ponen en esa disyuntiva, porque los dejan sin hospitales, sin alimentos, sin un montón de cosas. Cuando llega una carita norteña, no es bien mirado. Claro, son extranjeros. Sí. Y aunque no lo creas, en las villas de acá de Mendoza, en los barrios populares, sí. Son muy discriminados. Claro. Muy discriminados. Yo trabajé con la comunidad boliviana de Guaymallén, y muy discriminado. Y la mayoría no son todos bolivianos, son salteños, jujeños, algunos bolivianos, y se mezclan porque buscan, digamos, un lugar de pertenencia. Sí, o sea que claro. Bueno, y está hablando de este tema, ¿no? Lástima que no podemos lograr la comunicación, porque un poco lo que nos interesaba era eso, ¿no? Cómo ese pueblo aguerrido del norte, Salta, Jujuy, esta gente de Jujuy principalmente, organizó en estos días todas estas movidas que impidieron de que pudiera el presidente Macri obrar a su antojo en la zona, ¿no? O sea, no solamente Macri, sino el gobernador Morales en Jujuy. Fue una movida que se la propusieron desde un organismo plural, donde los compañeros del SEON, del Sindicato de Obreros Municipales de Jujuy, fueron los más destacados, por así decirlo, ¿no? Porque tienen esa combatividad que los destaca hace años, Y bueno, y enfrentaron al todo lo que le pusieron, ¿no? Tal es así que, bueno, nos llegaron audios donde nos decían que, bueno, que habían superado una y hasta dos líneas de resistencia de gendarmería y policías de la zona, bueno, que obligó a que el helicóptero ni siquiera bajara en Tilcara, ¿no? Esta gente charlando me comenta que el acto se hizo en otro lugar, más tranquilo, más alejado, pero bueno, que ya no tuvo el carácter que se le quería dar, ¿no? En estancia de algún gordito. Seguramente, algún sojero de la zona, porque también hay sojeros ahí, ¿no? Sí. Y bueno, recordemos que esta guarnición militar, que también está subordinada al comando del ejército de Estados Unidos con asiento en Georgia, que es un poco también lo que denuncian los compañeros, ¿no? Claro. O sea, porque ellos también, bueno, en la charla que yo tuve previa, me decían, mirá, nosotros no somos antimilitaristas, pero sí estamos en contra de que nuestras Fuerzas Armadas, sí. Yo le pongo comillas, porque lo dice él, no yo, se degraden de esta manera y se subordinen a un comando externo, ¿no? Entonces, ahí se hace un planteo de soberanía, de antidemocrático también, ¿no? O sea, se cuestiona el hecho antidemocrático de que se degrade el rol de las Fuerzas Armadas, como vos decías recién. Y bueno, y fundamentalmente porque es un poco lo que condenamos todos, ¿no? ¿A dónde termina todo esto? ¿En qué después van a ser fuerzas que van a terminar reprimiendo a las masas y al pueblo que se está organizando y levantando contra estas medidas de gobierno? Claro, además, con todo el miedo que nos da, con todo lo que uno ve en los noticieros o con programas de política internacional, vos decís dónde están estos agentes, lo único que sucede es caos y muerte, y prácticamente preparado por ellos para quedarse con todo lo que puedan del territorio. O sea, la locura de Medio Oriente es, yo siempre digo que es un espanto, pero ya está verdaderamente comprobado que todo Medio Oriente, todos estos primaveras árabes, terminaron financiando a los primaverales mercenarios que ellos pusieron, claro. Con armas, con plata, con cuando saqueaban el petróleo de Siria y lo llevaban para Turquía. Sí. Era una cosa que uno dice, qué locura, pero partían un montón de camiones para Turquía llevando petróleo para refinarlo allá. Y bueno, hoy ya no pueden tapar el sol con un dedo en Medio Oriente, ¿no? Claro, bueno. Y ese es el miedo que mucha gente tiene acá también de esta situación, ¿no? Son tipos que vienen a provocar situaciones y a ampliar más la gente, como ha pasado en otros pueblos latinoamericanos, como por ejemplo pasa en Colombia. En Colombia no es un pueblo libre. Claro, están condicionados con la excusa, con la excusa del narcotráfico, con la excusa del cartel, bueno, todo eso están condicionados por políticas de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Por eso tienen la DEA ahí, tienen las bases militares ahí. Bueno, ya ha sido entregado no sé qué cantidad de móviles especiales para la frontera, el cuidado de la frontera con Venezuela, como demuestra más una cuestión de desafío de poder, de decir, bueno, vamos a invadir Venezuela, que cuidar la frontera del narcotráfico. Claro. ¿No? Y sí, Venezuela se le está escapando de las manos. Fíjate que un poco lo que el otro día charlaba con un amigo, ¿por qué hoy está más que nunca en el ojo del imperialismo yanqui Venezuela? Porque también ha decidido salir del patrón dólar en su moneda de cambio internacional, ¿no? Y ha creado el petrobol, el peso bolivariano, sustentado por la producción petrolera propia. Claro. Entonces eso también exaspera a la oligarquía financiera internacional y bueno, y busca castigarlo, ¿no? Y sí, porque la propia oligarquía venezolana está inamovible ahí tratando de recuperar su poder cuando, o sea, toda la década del 60 y 70 podríamos decir que se practicó el neoliberalismo y toda la barbarie prostibularia que siempre se practicó en Latinoamérica, ¿no? Claro. O sea, a mí me comentaban, en esa época yo trabajaba en una casa mayorista de equipamientos médicos, me comentaba un compañero de trabajo que había estado en Venezuela y me decía, mirá, en Venezuela es un circo, me dice, pero tenés que andar armado. Dice, yo me vine porque me cansé. Me dice, ganaba muy bien, trabajaba para Johnson & Johnson. Dice, pero me cansé por miedo. Claro. Dice, vos sabés que hay barrios que tienen custodia policial. Bueno, ahí el tema de que yo en esa época acá no se conocía todavía el barrio privado. Claro. Y digo, no tengo la más puta idea de lo que pasa. Me dice, no, me dice, por ejemplo, dicen los camiones, dice, de tenés unos camiones que tienen como un departamento de todo y te llevan a pasear por Venezuela con un par de mujeres encima y que son las prostitutas, claro, con lo que vos contratás el Express. Claro, prostitutas Express. Express, sí. Y y yo te estoy hablando eso de ya mediados de los 70, claro, en la época casi de la dictadura, ¿no? Claro. De nuestra. Y me parecía nefasto, yo no podía comprender de que hubiera una cuestión así, que te llevaran un camión con ventanas, ese tipo de departamento a pasear, y sí, te llevan hasta las playas de Maracay o qué sé yo. Me dice, pero una cosa de loco. Claro, era un burdel. Sí, era un burdel. Bueno, así es como bueno, así era Cuba, así era Panamá, era Nicaragua. Claro, El Salvador, o sea. Claro. Hoy la crisis del Salvador con las famosas maras la crean los neonazis que, claro, tiene El Salvador. Y ahora se encuentran con un problema de que han ingresado maras a Estados Unidos. Claro. Bueno, mira, como se nos está haciendo la hora y no hemos podido comunicarnos con este compañero que es del sindicato de IGE, ¿no? El sindicato de, sí, obreros municipales de Jujuy. Bueno, vamos a ir cerrando, tenemos un mensajito que nos ha llegado de la Asamblea Popular por el Agua, que convoca a apoyar a los tupungatinos en la lucha contra el fracking este jueves 23 de agosto a las 19 horas en la legislatura de la provincia de la ciudad de Mendoza. Mendoza libre de fracking, nosotros también apoyamos y estamos con esa consigna. Y bueno, y esto de Tupungato es serio porque dentro de los decretos provinciales del gobernador ha liberado una zona ahí para posible tratamiento de explotación secundaria, como le llaman, a lo que es la explotación futura de fracking, de la zona de Tupungato. Entonces ahí están los compañeros organizándose para enfrentar esto que ya dejó de ser una amenaza, ya dejó de ser un rumor, porque ya hay 15 pozos bajo la explotación del fracking en la zona de Malargüe, y bueno, y se sigue subiendo hacia el norte, ¿no? Hay una denuncia, este gobierno servil del imperialismo, servil de los monopolios, servil de la política antipopular del gobierno nacional, está pretendiendo a decreto puro cambiar la matriz productiva de la provincia y recargar todas las tintas sobre la explotación vía fracking del petróleo y el gas, cuando hay gente que ha trabajado años y años en YPF que dice que hay varias varios pozos investigados oportunamente por YPF que se han dejado de lado porque no conviene la explotación o porque no hay interés, y bueno, y el negocio de estas empresas viene con esta concepción, ¿no? Bueno, y después hay otra convocatoria que es más para más adelante, que tiene que ver con una entrevista que hicimos la semana pasada, que es la caminata, a ver si encuentro esto, la caminata por el agua que se está realizando, que va a ser una vigilia y una caravana que se va a hacer desde San Rafael a la provincia de Mendoza, que estaría llegando creo que el 8 de septiembre. A ver, vamos a confirmar lugar y fecha. Esto me lo está pidiendo la compañera Rosy, que nos está escuchando por internet. Está bien. Y me dice, no te olvides de esto. A ver, acá lo vi recién. Y acá está, mira. Encuentro por el agua. Recibimos la peregrinación histórica, Plaza Independencia, 8 de septiembre, desde el mediodía, ceremonia, ofrenda a la Pachamama, cierran bandas, ta, ta, ta, ta. Esto es una caminata que se inicia, como dije, en San Rafael, hacia la ciudad, y culmina el 8 de septiembre en Plaza Independencia. Encuentro por el agua se llama el evento, y bueno, están todos invitados. Bueno, así que, y bueno, yo creo que por hoy estamos. ¿Qué te parece? Sí. Este tema que vos planteás del Estado de Derecho, nosotros, no sé si te lo comenté recién, hace rato que venimos denunciando que acá estamos bajo concepciones de terrorismo de Estado. Aunque no haya dictadura, pero sí hay un concepto donde el enemigo es el pueblo trabajador, como recién nombrabas a los pueblos originarios, son todos aquellos que no están dispuestos a someterse servilmente a los al proyecto que dentro de esta crisis que tiene la burguesía se nos quiere imponer. Yo podría hacerte una pregunta antes de cerrar. ¿No es terrorismo de Estado? O sea, te lo voy a preguntar como si fuese el vecino que no supiese. ¿No es terrorismo de Estado lo que pasó ayer en La Plata? ¿Sí? ¿No debiera ser juzgado quien dio la orden y la gobernadora que permitió que todo esto sucediera, que atropellaran a alguien así impunemente, que metieran en el calabozo a un montón de personas y los apalearan dentro, claro, del calabozo? Y sí. Eso no es terrorismo, sí, de Estado. Sí, no es terrorismo de Estado que se mate por la espalda a un joven mapuche ahí en Neuquén y se diga que murió en un enfrentamiento, cuando el tiro lo tiene por la espalda. El sí. mismo caso Chocobar en Buenos Aires. Sí. Lo que te comentaba, esta denuncia que hace esta joven de acá de Mendoza, del barrio Cano, que nosotros entrevistamos, de que una vecina la golpea porque ella adhiere a la ley Sí, la ley de aborto. Del aborto, por eso no lo quería nombrar como corresponde, sí. Pero bueno, la ley contra la despenalización del aborto, ahí está claro. Y la otra señora, la que la golpea, es provida y bueno, le dio una golpiza. Y ella va a denunciarla a la comisaría, y la mujer está golpeadora, la espera a la salida y en la misma vereda de la comisaría le da otra golpiza ante la mirada indiferente de los policías que estaban ahí. Entonces, eso también es terrorismo de Estado. Eso es terrorismo de Estado. Bueno, es terrorismo de Estado. Yo insisto con que es terrorismo de Estado porque es el Estado patronal, el Estado policíaco que nos están obligando a soportar y a padecer. Pero bueno, por suerte existe la movilización, existe la resistencia de nuestro pueblo y la organización, y bueno, que pasa por muchos matices, ¿no? estas expresiones de la lucha por la defensa del agua contra el fracking es una, la convocatoria que se hizo el sábado pasado del encuentro sindical de trabajadores, que también empieza a buscar una representación, a buscar su propia representación, ¿no?, ante la indefección, bueno, que lo nombraba también el compañero Hernán de Astilleros Río Santiago, ¿no?, ante la quietud y la inacción de quienes dicen ser nuestros representantes, se están produciendo estas cosas. Nosotros decimos que esto pasa porque la revolución está en marcha. Y seguro, si no, no habría crisis. Y para eso también te agrego que dentro del terrorismo de Estado es privar a alguien de trabajar y privarlo de comer. Exacto. Es terrorismo de Estado y es vulnerar los derechos, y esos derechos son derechos humanos. No es simplemente el que está preso, no es simplemente el que portó un arma o disparó un arma y ocasionó un daño matando a una persona por robarle. No, acá hay una cuestión mucho más profunda, y una de las cosas es por el hambre. No es que hay trabajo, no hay trabajo. Solamente hay trabajo para ciertas manos de obras especializadas, sí, pero para que corten el pasto, no para que hagan lo que tienen que hacer. Claro. Bueno, justamente por todo eso nuestro programa tiene esta consigna, que la repetimos todos los programas, de no dejarlos gobernar, porque esta gente, cada acción de gobierno es para perjudicar al pueblo y a la clase trabajadora. Antes de irnos, quiero agradecer a Michael, el operador esta noche, que vino a reemplazar a Esteban en La Chispa. Después de mucho tiempo nos reencontramos y le agradecemos su colaboración en el programa. Y bueno, con esto nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles. Bueno, muy buenas noches y gracias por escucharnos. Chao, hasta el miércoles.